Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, queremos mandar saludos a cada uno de ustedes que nos están siguiendo en esta hora, que están aquí por estos medios, por estos vías digitales de comunicación. Gracias a Dios por ello. Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta hora. Es un sermón más bien didáctico por la temática que se me asignó en esta ocasión. Un sermón didáctico, vamos a encontrar su base bíblica ahí en el libro de Números, capítulo 24. Y con esa reverencia, aunque usted esté en su casa, aunque esté quizá en su sala, en su cocina, en el comedor, en el dormitorio, en cualquier parte que usted se encuentre, vamos a dar lectura con toda la reverencia a esta porción de la palabra del Señor que encontramos en Números, capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Oramos, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque desde los tiempos quizá iniciales, desde los tiempos, Señor, muy fundamentales, tú tienes este cuidado para tu pueblo. Has tenido el cuidado para Israel, para tu iglesia, para Esmirna, Señor. A través del consejo de tu palabra. Muchas gracias por ello. Y yo te pido, Señor, que este mensaje sea de bendición, que este mensaje sea llegando al corazón y a la mente de cada uno de los oyentes, de los escuchas, que estén, Señor, ya sea en vivo o encuentren por esta transmisión más adelante. Bendícelos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues. Si estaba de pie ahí en su casa, puede tomar su lugar. Gracias. Vamos a decir esta proposición. La única fuente de creación y vida en el universo es el Señor Dios Todopoderoso Elohim. No hay nadie más. Aunque desde antes de la creación, incluso de la creación del hombre, se manifestó un usurpador con deseo de sentarse en el trono de Dios y desde entonces ha querido imitar su poder, tratando de engañar a sus criaturas, las celestiales y ahora a las terrenales. Estemos pues atentos a los mensajeros que vienen en nombre de Dios y discernamos de aquellos que pretenden ocupar un lugar, engañando aún, si fuese posible, a los escogidos, desviando sus pasos de un camino de vida eterna. Estamos atentos, hermanos, a esto y es la razón de este mensaje en esta hora. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han sido víctima de una falsificación? Quizá han perdido dinero por algún billete falso que en alguna vez llegó a sus manos, ¿verdad? Que usted quizá a alguien sin algún conocimiento, sería muy triste que con toda la alevosía, con toda la intención, le haya dado un papel que no tiene valor, que es falsificado, que tiene la apariencia de real, pero no tiene valor. Y terrible llegar a la caja, llegar, ¿verdad?, por ahí a pagar algún producto, algunos servicios, y usted pensaba que traía 200 pesos en la mano. Piensa que tiene esta cantidad y de pronto llega y enseña el billete y no tiene 200, no tiene 50, no tiene 10, no tiene nada en ese momento, ¿verdad? Ese billete que parecía de 200 o 500 pesos ha perdido su valor. En la tienda, el dependiente, el tendero está, pues se lo regresa, le dice, tu billete no vale nada, amigo. Pero si usted va al banco, ellos tienen la obligación de retenerlo, se lo cambia por un comprobante. Si usted se atreve a llegar al banco con más billetes, bueno, pues tenga por seguro que lo van a retener, le van a decir, a ver, ven acá, amigo, eres tú el que estás imprimiendo estas estampitas de Benito Juárez y lo van a interrogar. Eso sucede cuando hay una falsificación. Recuerdo una vez que me ofrecieron y terminé comprando una loción, un perfume. Me lo ofertaron por algunos pesos, algunos dinero un poco más barato de su costo. El envoltorio venía con un celofán, era un poco más burdo que los que se ofertaban en la tienda, pero la caja tenía la misma marca, ¿verdad? El frasco, eran iguales su olor. Y como les dije, terminé comprando este producto y en realidad no me ahorré bastante. El precio o lo que yo terminé ahorrando fueron entre 20 y 25% del producto. Lo comenté con mi esposa de inmediato y me dijo que era piratería, que era falsificación. Me mostró algunos detalles ahí en la caja, algunos detallitos en la caja, la textura era diferente, estaba corrugada, los colores eran menos vivos, había un par de sellos que no estaban en su lugar, ¿verdad? Yo no tenía idea hasta ese momento que se comercializaban perfumes o lociones, fragancias piratas. Sabía de las clonadas, aquellas que son parecidas, que es un aroma que es muy similar, es similar, pero no algo que te lo vendían como igual. Les comento, el ahorro no fue mucho. Si costaba, vamos a poner una cantidad de 100 pesos, yo terminé pagando entre 75 y 80 por este producto. Y un producto original, usted lo usa, lo pone en su ropa o en cualquier parte, y todavía el día siguiente tiene la esencia de esa fragancia, tiene el aroma de la fragancia. Este producto falsificado tenía que usar 2 o 3 veces al día para tener el efecto, para durar. Pues sobra decirles que se usaba más, lo usé más de lo debido. Pero no solo termina ahí, se ponía la ropa y comenzaba a dejar algunas manchas, sobre todo en la ropa clara, en la ropa blanca, dejaba algunas manchas, y si lo ponía directo a la piel, pues comenzaba un ardor en la piel. Estas fueron las consecuencias de haber adquirido un producto, en este caso de higiene o un perfume, pirata o no original, falso. En realidad, el ahorro a la larga no fue benéfico. Como ya les dije, me echó a perder un par de camisas que solo se podían utilizar con blazer o con sacos. La urticaria que dejaba en la piel fueron las consecuencias, y que tuve que usarlo más, tenía que usar más que las otras fragancias. A la larga salió más caro. Algo de poca importancia como un producto de higiene, de belleza, que ha sido falsificado, que tiene sus consecuencias cuando uno los toma por originales. O qué decir de un billete de 200, de 500, donde usted pues pierde el valor de aquella moneda, de aquel papel moneda. Imagínese entonces, de pronto, si los mensajeros, los maestros que vienen de parte de Dios, son falsos, pretenden simular, ser profetas, ser siervos, maestros enviados de Dios, pero en realidad son una versión falsa, desacreditada. Las consecuencias negativas pueden estar ahí, pueden ser costosas al enterarnos que hay un profeta que dice venir de parte de Dios, pero no es así. Por lo tanto, iglesia, amigos, es necesario conocer a este tipo de mensajeros para separarnos inmediatamente de él. Veamos un poco la historia a la que le acabamos de dar lectura a Balaam, el contexto del pasaje. Nuestra historia comienza en el capítulo 22 del libro de Números. Tenemos que remontarnos 2 capítulos atrás. Menciona que Israel estaba montado o estaba ya instalado, perdón, ahí en el valle de Moab. El rey de Moab era un, se llamaba Balak. Vamos a tratar de no confundirnos con los nombres, Balak con C al final. Y Balak tuvo temor por las proezas que había escuchado que Dios hacía con Israel. había llegado hasta este lugar. Era un pueblo que había salido de Egipto, que venía de Egipto y que sufrió los menos, de hecho no tuvo ningún daño para enfrentarse a Egipto, que en este momento era la potencia, era una nación poderosa. Y luego pasó y venció a cada uno de los habitantes que estaban alrededor de esta nación hasta llegar a Moab. Y el corazón de los moabitas, el corazón del rey, había desfallecido. Estaba con temor el corazón del rey. Más o menos usted recuerda cómo Rahab, esta mujer, cuando dice a los espías: el corazón de los habitantes de esta ciudad ha desfallecido porque hemos escuchado lo que Dios hizo con ustedes, hizo a través de ustedes, y el corazón ha desfallecido. ¿Cómo podía desfallecer el corazón de habitantes que estaban en una ciudad que se nos decía hace 8 días las características de la muralla alrededor de esta ciudad, con una altura de hasta 7 metros en sus partes más altas, un espesor de 4 a 6 metros, incluso había lugares donde había doble muralla, ahí se podían hacer casas entre una pared y otra, se podía poner una casa. De hecho, si usted recuerda, Rahab tenía o vivía así de esta manera, vivía ahí en estas murallas. Pero el corazón de los que estaban ahí en Jericó, pero ahora el corazón del rey de Moab, tenía temor. Pensaba que los israelitas podían borrarlos de la tierra. Es por eso que él no pretende enfrentarse por fuerza, por ejército a Israel. Solamente un milagro, una intervención divina podía ayudarlos, y recurre a este hombre, a Balaam. La fama de Balaam era amplia, se extendía por la zona. Balaam vivía en Petor, es una ciudad junto al río Éufrates. Toda esta región, estamos hablando de Mesopotamia. Mesopotamia es también de donde fue llamado Abraham. Nada más que Abraham es llamado de Ur de los Caldeos, de la parte sur, sureste más o menos. Pero Balaam se ubicaba en la parte norte de Mesopotamia, acá en el río Petor. Era una zona, o vamos a llamarlo como nosotros conocemos, un estado, el estado de Aram Naraim. Era de donde venía Balaam. Este, pues, profeta, la palabra correcta no es un profeta, pero venía de ahí. Estaba aproximadamente a 600 o 700 kilómetros de Moab. ¿Se imagina usted la fama que tenía Balaam para que el rey fuera por él y contratara sus servicios? Estamos hablando que la distancia que había entre Moab y este lugar de Petor, que era donde vivía Balaam, 600, 700 kilómetros, es como ir de aquí al puerto de Veracruz. El día de hoy, si usted contrata los servicios de una persona que está a esos lugares, a esas altitudes, en Veracruz, en Monterrey, en la ciudad de Torreón, sin duda contrata los servicios de aquella persona, de aquella empresa, porque es alguien bueno. Pues esto era lo que estaba sucediendo. El rey Balac manda contratar los servicios de Balaam y manda una comitiva, príncipes, y le lleva presentes, le lleva regalos, en pocas palabras, le lleva dinero. Y se presenta, y cuando van delante de ellos, la comitiva declara algo importante. Es interesante lo que está declarando la comitiva en este momento. Le dice: Balaam, el rey Balac está solicitando tus servicios porque sabe que al que tú maldices le va mal, pero también sabe que al que tú bendices le va bien en sus caminos. Y han llegado un pueblo, ha llegado el pueblo de Jacob y ha morado alrededor de nosotros, y queremos que tú vayas y lo maldigas. Balaam les da una respuesta, y aquí encontramos la primera contradicción. Parece ser que es un profeta que viene de lo alto, un profeta de Dios, porque la respuesta que les da Balaam a esta comitiva, a estos príncipes, es: espérense aquí, voy a consultar con Dios a ver qué me dice. Todo parece indicar que es un profeta que depende de Dios. Esa noche Dios habla con Balaam, Dios habla con él. Así como encontramos que que el Señor está hablando con otros patriarcas en otro momento, como habló con Abraham, como habló con Jacob, así está hablando con Balaam y viene y le hace una pregunta, empieza a platicar con él. Incluso este pasaje, esta porción cuando está hablando con Balaam, me recuerda a mí la plática que tuvieron aquellos tres varones cuando vienen a Abraham. Vienen a su tienda y él los ve de lejos, se postra, les ofrece de comer, les ofrece un banquete. Y estos varones le dicen, te visitaré dentro de un año y tendrás un hijo. Le dice a esta pareja de ancianos, a Abraham y a Sara. Usted sabe la historia, Sara comienza a reírse. El Señor le dice, ¿por qué se ríe Sara, tu mujer? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No es que no supiera el Señor quiénes eran estos hombres que habían visitado a Balaam. Pero quiere confrontarlo y le dice, Balaam, ¿quiénes son estos hombres que han venido contigo? ¿Qué quieren? Y Balaam comienza a decirles, son enviados del rey de Moab, y vienen a que yo maldiga al pueblo de Israel, al pueblo de Jacob. El Señor es enfático y le responde, no vayas con ellos y no maldigas este pueblo, porque es pueblo bendito por mí y para mí. Aquí está una contradicción que todo parece indicarnos, Dios es enfático y le prohíbe, y está hablando, está teniendo una conversación con este varón que, les repito, creemos, o hasta este momento podríamos pensar, es un profeta de Dios. Contesta y les da la respuesta a la comitiva y les dice, no puedo ir con ustedes, el Señor no lo permite, regresan a su lugar. Estando esta comitiva, le dicen a Balac, fíjate que no quiso venir con nosotros, rey. No quiso venir este hombre, este divino, no quiso venir con nosotros. ¿Qué es lo que hace el rey Balac? Bueno, prepara hombres más importantes, de mayor rango, incluso aumenta la oferta, aumenta el precio, hasta el grado que llega a decir, pide lo que quieras, te voy a hacer rico. Y nuevamente va a esta comitiva. Viene por segunda vez y el resultado es muy similar. Balaam dice, tengo que consultar primero a Dios si me permite ir con ustedes. En esta segunda parte de la narración viene este siguiente punto controversial, porque el Señor le responde y le dice, ¿otra vez vinieron estos hombres? Dice, ve con ellos, pero hablarás lo que yo te diga. Baja Balaam y viene esta narrativa que es muy conocida por nosotros, que cuando se le da a los niños en escuela dominical, es una narrativa conocida cuando comienza a hablar el asna. Van ellos y en dos ocasiones aparece el ángel y les corta o les hace estrecheza en el camino, y una tercera vez se pone delante de ellos y ya no puede caminar la burra, ya no puede caminar el asna, hasta ahí se detiene. Y se baja Balaam, ¿verdad? Comienza a azotarla, incluso hasta le dice, ¿cómo no traigo una espada? Si trajera espada ahorita, hacía barbacoa de burra contigo en este momento. Y la burra comienza a hablar, hace algo interesante. ¿Se imagina, hermano, amigo que nos ve? Si usted tiene una mascota ahí en su casa, si quizá tiene un perro, tiene un gato, hay quienes les gustan las tortugas, quienes les gustan los hurones. ¿Se imagina de pronto que su mascota comenzara a hablarle? ¿Qué haríamos nosotros, amigos, iglesia? Creo que salimos corriendo despavoridos a ver al psiquiatra, ¿verdad? Que nos vea si estamos bien de la azotea. ¿Estamos escuchando hablar al perro? ¿Nos habló? ¿O saldríamos corriendo a buscar al pastor, Pastor Carlos, Pastor Saúl? Venga a orar por mi perro, está hablando. Pero no es la reacción de Balaam. Balaam lo ve como algo natural. Note los puntos interesantes que le estoy dando de la historia, porque ahorita los vamos a abordar. Para él es algo hasta cierto punto natural que empiece a hablar el asna. Y le responde, ¿verdad? Responde. Ya hasta que son abiertos los ojos de Balaam y ve al ángel de Dios ahí enfrente, dice, perdóname, Señor, he pecado. He pecado al venir. Dice, y si te molesta que venga con estos hombres, pues me regreso. Contesta el ángel, dice, no. Los vas a ir a acompañar ahora para que se te quite, pero vas a hablar lo que yo te diga. ¿Qué acaso no le había dado permiso al Señor? Muchos de los estudiosos sugieren que que la respuesta que le había dado Dios en esta segunda ocasión, antes de que se le apareciera el ángel cuando él va encima de la burra en el trayecto, muchos sugieren que son las respuestas o una respuesta muy similar de la que nosotros damos a nuestros hijos. Si llegara alguno de nuestros jóvenes adolescentes, de sus hijos, y le pide permiso para ir al antro, ¿qué diría usted como padre? A ver, como padre cristiano, se lo pregunto allá en casa, ¿qué diría usted como padre cristiano? ¿Qué diríamos, pastor? Le diríamos un tajante, no, no vas a ir a ese lugar. Y ellos están insiste y insiste y insiste, y llega el momento en que nosotros les decimos, tú verás. Ese tú verás no es hazlo, no es un permiso, sino tú sabes que tiene consecuencias malas, tú sabes que eso no es correcto, tú sabes que no es un lugar a donde tienes que ir, tú sabes que no es algo que tú tienes que hacer. Tú verás, es analiza lo que vas a hacer, no es correcto, no le da la gloria a Dios. No es algo que te beneficie, pero ellos lo toman como un permiso. Ay, me dijo, tú verás, pues yo veo que sí. Y se van. Es lo que estaba pasando aparentemente en este momento aquí con Balaam. Entonces él recibe o él se toma ese permiso y se va. Se le aparece el ángel y ya estando ahí, pues comienza a aclararse el panorama al respecto. En el capítulo 23, ya ahí en el capítulo 23, nos dice que el rey recibe a aquel adivino, ya lo ve venir, lo ve por la zona del norte. Recuerde que de donde viene Balaam, es de la zona norte de Moab. Le hace una cena y después se van a un lugar, a un monte. Ahorita vamos a ver lo interesante de este monte. El rey Balak decide el lugar donde van a proferir la maldición contra Israel. Se mira y lo lleva a un monte. Desde este monte es donde vas a proferir la maldición. Lo que Balaam le dice, y aquí es donde quizás nos lleve a la confusión. Levanta 7 altares. En cada uno de ellos vas a ofrecer un buey y vas a ofrecer una oveja. En cada uno de estos altares. Es lo primero que le dice. Y el primer lugar donde fueron se llamaba Bamot Baal. Se aparta un poquito Balaam y el Señor habla a él y le dice, vas a bendecir al pueblo de Israel. Baja y comienza a bendecir al pueblo de Israel. Si lo viéramos así, hermanos, a simple vista, todo parece indicarnos que este hombre es un profeta de Dios, es un enviado de Dios. Dios está hablando con él. Pero el rey se molesta porque el rey había mandado llamar a Balaam para que maldijese al pueblo, no para que lo bendijera. Dios le da una instrucción diferente. Le dice, tú lo vas a bendecir. Lo piensa el rey, lo piensa Balak y le dice, ah, mira, ya estuvimos en este monte que es el monte Bamot. Vamos a otro monte que es el monte Peor Baal. Estos dos montes, de los montes que estamos hablando, eran lugares altos donde ellos adoraban a los dioses moabitas. El primer monte donde habían llegado era el monte donde se adoraba al dios Quemos. Si tuviéramos una imagen por ahí del dios Quemos, se las ponemos ahorita, lo vamos a ver. Y este dios Quemos era un dios no tan malo, por así decirlo, era el dios de la fertilidad, era un dios que traía bendición, entre comillas, al pueblo de Moab. O sea, ellos lo utilizaban, por ahí usted puede ver en la pantalla, en el recuadro, ese es el dios Quemos. Este era el lugar alto, este era el monte donde se adoraba a este dios, y ahí fue llevado Balaam para que a partir de ahí, en este lugar, él invocara la maldición al pueblo de Israel. Y ahorita está apareciendo en pantalla este otro que es en el segundo monte a donde fue llevado posteriormente Balaam. Cuando vio Balak que el primero no surtió efecto, porque les decía yo, para ellos era un dios más bondadoso, por así decirlo. Este segundo dios, el dios peor, que así se llama, peor, y es peor que el otro, efectivamente. Vamos a ver que juega un papel importante para Israel más adelante este Dios peor, lo vamos a ver ahorita. Este Dios era un Dios disencioso, un Dios inmoral, un Dios muy contrario al anterior, y Balac dice, ah, perfecto, no pudiste proferir maldición en el primer monte, vamos a este segundo monte, se bajan, recorren, se van hasta el siguiente monte, que es el monte Baal Peor, pues no, en nombre de este Dios, ¿verdad? Que les digo, es pues un Dios más descarado, como si el otro no fuera malo, pero abiertamente la cultica, la adoración para este Dios era totalmente inmoral. Balac pensaba que ahí la presencia, el poder de Dios no llegaría, que ahí Dios, el Dios de Israel, no podría hablar a Balaam y no podría darle instrucción y por lo tanto él podría maldecir. Es muy probable que el pensamiento de Balaam fuera también de esta manera. Y hace el mismo, hace la misma dinámica que en el primer monte, le dice, construye 7 altares, vas a ofrecer un buey y una oveja en cada uno de ellos. Y el Señor, a ver qué nos dice. Y Balaam, muchos de los estudiosos creen que Balaam esperaba que Dios no hablara a su vida y por lo tanto no tendría algo o que él pudiera escuchar algo audible y podía maldecir a Israel. Pero viene la poderosa presencia del Señor, aún en medio de este monte, y le habla al profeta y le dice, vas a bendecir al pueblo de Dios. Vas a bendecir a Israel porque yo estoy con ellos. Y comienza a bendecirlo. Y en medio de esta bendición que él proclama en este capítulo 23, Balaam declara algo interesante. Y dice, no hay agüero ni hay adivinación en contra de Jacob, en contra del pueblo de Israel, porque Dios está con ellos. No hay, esto nos deja a nosotros, iglesia, amigos, esto nos deja como enseñanza, no hay arma forjada en contra del pueblo de Dios en esta tierra, pero tampoco hay arma forjada en los lugares espirituales en contra del pueblo de Dios. Cuando Dios bendice, cuando Dios te escoge, cuando Dios da su protección para ti, no hay ninguna maldición que pueda llegar a tu vida. Siempre y cuando tú estés en el camino del Señor. Lo vamos a ver en unos instantes. Este es el segundo intento de maldición. Hasta aquí vemos un poquito el contexto. Es necesario estudiar algunos aspectos por los que nosotros podemos confundirnos que Balaam es un profeta de Dios. Algunos a simple vista por lo que está sucediendo, porque él hace altares, porque Dios habla a su vida. Incluso en el pasaje que nosotros leímos, números 24 del 1 y el 2, en el 2 nos dice, y vino el Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios sobre de él. Todo parece que porque consultó al Dios de Israel, porque Dios le habló a él, ¿verdad? Todo parece ser que es un profeta que es enviado de Dios. Pero veamos algunos aspectos, hermanos. No es enviado por Dios, es contratado por un hombre para sus deseos. ¿Se imagina usted que de pronto se contrataran los servicios de un pastor, de un profeta, de un apóstol o de un maestro para decir específicamente una palabra para el pueblo? Que usted diga, ah, mira, vamos a traer, vamos a mandar llamar, invita a tal predicador, invita a tal mensajero del Señor, pero para que hable, para que diga lo que yo le voy a decir, no para lo que Dios tiene al pueblo. Esto no es un verdadero profeta que viene de parte de Dios. Yo no puedo, yo no debo, nosotros como iglesia no podemos ir y solicitar la presencia de un evangelista, no podemos solicitar la presencia de un pastor, de un predicador y decirle, tú tienes que hablar esta palabra a la congregación. Nosotros no podemos dictarle palabra, no podemos dictarle camino, iglesia. Debemos entender, era contratado por el hombre para un trabajo, no lo efectuó, porque Dios no lo permitió. Pero un verdadero profeta no está al servicio para decir, ¿qué quieres que le diga a la congregación? ¿Qué quieres que hable al pueblo? Parece de broma, pero hay quienes dicen, ¿de cuánto quieres el mensaje? ¿De 500 o de 1,000 pesos? Depende de la cantidad. Este no es un profeta que viene de parte de Dios, iglesia. El Señor pone en el corazón del mensajero lo que ha de hablar al pueblo. Dios sabe la necesidad de nosotros. Dios conoce de qué tenemos necesidad. Dios sabe si requerimos ser redarguidos, si nuestra atención tiene que ser llamada por parte de Él, si estamos en mal camino y tenemos que ser redarguidos, tenemos que ser llamados a cuentas en este momento. Es porque Dios nos ama. También el Señor sabe si tiene que anticiparnos de algún peligro que viene. Pero la palabra que nosotros tenemos que recibir de un profeta, de un maestro, siempre debe de nacer en el corazón de Dios. No debe de estar sembrada por nadie más. Por esto es el primer paso que encontramos, que Balaam no es un profeta que viene de Dios. No era una palabra que había nacido en el corazón de Dios. Era una palabra que el rey le había dicho, quiero que digas esto. No podemos, no debemos hacer esto nosotros, ir por un profeta y decirle, tienes que hablar, tienes que profetizar, tienes que enseñar esto al pueblo. No puede ser, no debe de ser así, iglesia. Sin duda, otro de los aspectos es que el rey ofreció una cantidad considerable de dinero. Se le da una cantidad considerable del dinero. Si usted lee ya con calma esta historia en casa, va a notar que Balaam rechaza algo, y ahorita vamos a ver si realmente lo rechazó, si en realidad lo rechazó o como que hizo que lo estaba rechazando. Pero le dice a los mensajeros, ni aunque me ofrezcas un palacio lleno de oro, lleno de plata, puedo ir y desobedecer a Dios. Pero había dinero de por medio. Mire, los que sirven al altar, los que sirven al evangelio, es lícito, es correcto que participen de él. Cuando usted es ministrado, cuando por cualquiera de los ministros del equipo pastoral o de otros ministerios que están en la congregación o en otras congregaciones y que son ministrados y que lo visitan y que oran por usted y que le hablan al teléfono y que están al pendiente y que le visitan en el hospital, ¿verdad? Y que en este tiempo de pandemia están orando en casa y están llevando las despensas y están preparándose para ministrarlo, es lícito que se participe del altar. Pero no podemos nosotros intercambiar por dinero o vender los dones que Dios ha puesto a nuestra vida. Nosotros no podemos decir, o quien tiene el don no puede decir, te voy a sanar a cambio de un tarjetazo o a cambio de tanta cantidad, porque el don fluye. El don debe de fluir. Es muy diferente cuando usted invita a alguien, a un pastor a predicar, ¿verdad? Que se tiene que desplazar de otra ciudad. Usted le está invitando y desde luego tiene que decirle, mira, yo te invito, voy a costear tu gasto, lo que tú gastas en venir y te vamos a dar una ofrenda. Esto es correcto. Pero hay ocasiones en que algunos de los ministros en los ministerios diferentes ponen un precio. Dicen, yo cobro tanto. Y estas son mis exigencias. Lo que nos hace ver que un profeta que viene de Dios no tiene ese precio. Sí, es bendecido del altar, es bendecido de la economía, pero no tiene precio. Y aquel hombre estaba poniendo un precio a los servicios, un precio a los dones que Dios había puesto en su vida. La profecía o las palabras que profiere el profeta que es de Dios, vienen solamente de parte de él. La palabra que da Balaam cuatro veces al pueblo de Israel Es bendición en todo momento. Y es una bendición que viene de parte de Dios. Nace la bendición en el corazón de Dios. Pero fíjese qué interesante que el profeta Balaam se vuelve a citar en el Nuevo Testamento al menos 3 veces. Y en ningún momento es citado como profeta. Perdón, lo vuelvo a decir. Este hombre Balaam es citado 3 veces en el Nuevo Testamento, pero en ningún momento es citado como profeta. En la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 15 y 16, hablando nuevamente de los falsos maestros y profetas, advierte que dentro de la iglesia hay algunos que desvían del camino correcto, dice, y los extravían, como Balaam, que incluso fue reprendido por una asna. Estaba acostumbrado Balaam a hacer agüero. Si usted lee el capítulo 24, que comenzamos ahí en el capítulo 24, número 1 de Números, en el primer versículo, usted ve que decide Balaam ya no hacer ningún agüero. ¿Qué es un agüero? Si usted busca en un diccionario secular, no solamente bíblico, agüero es un ejercicio de adivinación y hechicería. Lo que estaba haciendo Balaam en aquellos montes, en el primer monte, en el de Baal Peor y en el monte de Bamot, lo que estaba haciendo era un conjuro, hechicería. Él no estaba consultando realmente a Dios. Dios apareció ahí porque Dios es poderoso y deshace aún las obras de maldad y las obras de tinieblas. Pero Balaam lo que estaba haciendo era agüero, era haciendo hechicería, pues. Es lo que estaba haciendo. Le decía hace rato, si a usted le habla su mascota, si de pronto se pone a hablar con su hurón ahí en casa, pues o algo le pasa aquí en la cabeza, o usted estaría acostumbrado a ver estas cosas. Balaam estaba acostumbrado a ver este tipo de hechicería. Es por eso que no se asustó. Él estaba acostumbrado a ver estas manifestaciones sobrenaturales que no vienen de Dios. No es un profeta que viene de parte de Dios. Un profeta de Dios está consagrado solamente a Él y solamente busca el camino y los medios que son lícitos por parte de Dios. Balaam no era así. Balaam recurrió a estos 2 montes donde se adoraba a otros dioses. Y nos dice que quería o que extravió el corazón del pueblo. Balaam no siempre buscaba la voluntad de Dios. No siempre buscaba lo que Dios tenía para él. No siempre era así. Incluso nosotros lo podemos ver. Que él deja una instrucción al final al rey Balac. Todo parece ser que en esta cuarta o en este último momento, donde viene y bendice nuevamente a Israel, hace una bendición a Israel, el rey Balac se enoja demasiado. Viene un enojo a él y hace un gesto que nos dice la palabra, que pues a veces no es muy común para nosotros o que nosotros no lo entendemos. Se hace un gesto y lo hace, ¡oh! O sea, dice, cerró su puño, lo puso sobre su mano y le dijo, ¿por qué hiciste esto? Esto es pues una forma en aquel tiempo de desagrado, de hacer una maldición. Y dice, ¿por qué has hecho esto? Y todos haciendo esta narración, trayéndolo a contexto, todos parece que creen que en ese momento Balaam le cerró el ojo, le dice, espérate rey, tengo una cosa para ti. Tengo algo que decirte a ti. Si usted avanza hasta el capítulo de Apocalipsis, hasta el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando el Señor está dando este mensaje a las iglesias de Asia, específicamente a la iglesia en Pérgamo, se va a enterar que le dice a la iglesia de Pérgamo, pero tengo algo contra ti, iglesia, que mantienes, que retienes, a los de la profecía de Balaam, que extravían de su buen camino a los rectos. ¿Cómo es esto, hermanos? Si usted avanza al capítulo 25 de Números, resulta que Israel se perdió. Israel, después de que recibe esta bendición por parte de Balaam, que recibe esta bendición de parte de ellos, nos dice que estaba ahí el pueblo reunido, pero que de pronto las hijas de Moab, las personas, las mujeres principalmente, que vivían ahí en Moab, pasó lo siguiente: moraba Israel en Sirim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses, entre ellos el dios Peor, el cual comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo Israel, aquí lo cita Números 25, capítulo 25, versículo 3. Acudió Israel, el pueblo, a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué estas mujeres empezaron o llegaron con los israelitas? A lo mejor pensaría usted, bueno, porque los israelitas eran muy atractivos y estas mujeres no pudieron resistirse. Hermanos, no es así. No es así. El Señor habla a la vida de Moisés y más adelante, cuando hay guerra con los moabitas, contra estos, estos hombres, cuando hay guerra contra los moabitas, el Señor le da una instrucción muy clara a Moisés que sin duda se la había dado antes. Le dice: capturan en el botín de guerra, capturan a las mujeres, y Moisés se enoja y dice: ¿por qué han traído a las mujeres moabitas? ¿Por qué no las destruyeron? ¿Por qué las habéis dejado con vida? Les dice algo muy interesante: ¿qué no ven que por consejo de Balaam ellas fueron la causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor? Ese día Balaam aconsejó al rey Balac y dice: mira, no puedo decir ninguna palabra en contra de ellos, no puedo maldecirlos, pero le dejó este consejo: pero si tú los haces caer, si las mujeres de ustedes los hacen pecar, probablemente Dios se enoje con ellos. Y así fue, iglesia, así fue. En aquel día murieron 24 mil israelitas, 24 mil del pueblo por este pecado, por un consejo que Balaam había dejado. Esto no es un profeta que viene de parte de Dios. Alguien que te dice que debes de ir en contra de los principios bíblicos no es un profeta que viene de parte de Dios. Y debemos abrir los ojos y debemos de tener bastante cuidado al nosotros identificar a este tipo de personajes que pueden infiltrarse en la iglesia, que pueden infiltrarse en la congregación. ¿Se imagina usted de pronto que alguien nos diga: no, es que eso no es malo, eso no está tan mal? Y voy a recurrir a algo muy trillado o algo que a lo mejor en la actualidad ya no nos gusta abordar tanto, pero voy a hablar del vestido, de la vestimenta. Es cierto que no tiene mucha o no debe de tener mucha importancia esta situación del vestir, de la vestimenta, ¿verdad? Algunos nos dicen: bueno, el Señor lo que ve es el corazón, Dios lo que está viendo es el corazón de las personas. Pero nosotros debemos entender que este lugar, aquí donde estamos, esta plataforma o donde nosotros adoramos al Señor, es un lugar consagrado que dedicamos a Dios en ese momento, y es un lugar santo donde pedimos e invocamos la presencia de Dios. Nosotros debemos de cuidar nuestra actitud del corazón, pero también debemos cuidar la actitud de nuestra apariencia. Y hay, iglesia, amigos, de verdad, vestido, aunque son trapos, aunque es tela, hay vestidos que hablan mucho de la actitud de nuestro corazón. Si yo llegara el día de hoy aquí arriba, no traigo corbata, amigos, hermanos, por, no crea que porque no quería traer la unción, sino porque ahorita por el tiempo de la cuarentena una de las cuestiones es no traer joyas, no traer barba, esa sí no la voy a traer nunca, pero tampoco traer corbata. Entonces por eso no traigo la corbata. Si usted dice, ay mira, no está, está hablando de eso y está predicando y no trae la corbata. Bueno, por estas cuestiones no traigo la corbata. Pero yo no puedo llegar el día de hoy en chor, en bermudas, en chanclas, como si estuviera yo en un día de playa. No puedo llegar hoy o no debo de llegar yo con mi pijama. No puedo llegar con un pantalón de mezclilla roto como si me lo pusiera para hacer algunas actividades en casa, ¿verdad? Para hacer algunos quehaceres de casa. No puedo llegar aquí porque es un lugar donde está la presencia de Dios. Eso debemos entenderlo. Pero desafortunadamente hay algunos profetas que vienen de parte de Dios y minimizan estas cosas, que parecen menos importantes. La ropa puede ser sensual. Nosotros no estamos en contra abierto o así muy, muy, muy fuerte del pantalón. Creemos que la mujer puede utilizar un pantalón que es un pantalón femenino. Pero hay ocasiones que se utilizan pantalones, faldas o vestidos demasiado cortos. Que no sé si sea el objetivo de ellas, pero desafortunadamente a veces despiertan el deseo de alguno de los varones, no de la congregación, incluso de fuera. Y hay, les repito, no es porque ay, debes de traer pantalón, debes de cuidar el tipo de vestimenta que usas en la presencia del Señor, no solamente por el pantalón, porque les repito, hay ocasiones que faldas o vestidos no son los adecuados, no es un pantalón, pero no es una falda adecuada, no es un vestido adecuado, que es muy corto o que tiene ciertas aberturas que no deben de traerse, no debe, es más, no deben ni de vestirlas una hija de Dios, mucho menos para estar aquí en este lugar. Pero hay algunos profetas que dicen, no pasa nada, el Señor ve tu corazón, el Señor ve lo de adentro, no lo de afuera, no seas tan moralista. Así es como empezó, fue el mensaje que comenzó a darle Balaam al rey, no pasa nada. ¿Se imagina? Es una de las maneras en que nosotros podemos identificar a estos profetas. Hay quienes dicen, no hombre, tú... si quieres tomar alcohol, si quieres para este calor alguna cerveza, no pasa nada. Mira nada más ahí con cuidado en tu casa. Si ya te empiezas a sentir mareado, pues ya mejor duérmete. Imagina usted de pronto algún maestro de la palabra diciendo o enseñando esto. Iglesia, desafortunadamente los hay. Quienes no consultan a Dios, quienes no tienen su consejo basado aquí en este libro de vida eterna. Esa es una característica para nosotros identificar a estos falsos profetas. Veamos algunos puntos antes de terminar, hermanos, ya estamos por cerrar, de estos falsos profetas. Ellos no manejan el contexto bíblico. Utilizan algunas mezclas, algunas ideologías, ya sean de moda, incluso algunos utilizan ideologías ancestrales. Para ellos no es malo empezar a mezclar algunas costumbres paganas con el cristianismo. Ellos gustan de tomar lo mejor de otras culturas, lo mejor de otras filosofías y venir y traerlo también al cristianismo. No estoy diciendo que sea malo contextualizar la palabra. Ninguno de nosotros el día de hoy utilizamos un lenguaje de la Reina Valera 60, mucho menos de la Reina Valera de 1906. Utilizamos un lenguaje más actual, más contemporáneo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la filosofía. Ellos no utilizan la palabra. Mire, desafortunadamente hay muchas congregaciones y congregaciones que tienen un auditorio grande que no predican basados en la palabra de Dios. Sus prédicas se basan, un ejemplo, en series de películas. Toman como ejemplo a Spider-Man, lo que hizo él, y nada más dicen, y el Señor hizo esto por nosotros. Y esa es la predicación, y no tienen contexto bíblico, no tienen base bíblica. Debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de mensajeros que dicen venir de parte de Dios. Otra característica de estos profetas, que se hacen llamar profetas de Dios, casi siempre han sido expulsados o amonestados de alguna otra congregación. Sí, así como lo escucha. Han sido sacados de alguna denominación, de la que sea. La disciplina es un punto importante para identificar a los profetas, a los maestros, a los ministros que vienen de parte de Dios. Jesús mismo estuvo sujeto a autoridad, estuvo sujeto a sus padres y estuvo sujeto al Sanedrín y estuvo sujeto a los fariseos. Claro, les hablaba y les testificaba, pero él estuvo sujeto aquí en la tierra. Pero muchas veces estos falsos profetas no se quieren ajustar absolutamente a nadie. Consideran que solamente Dios tiene la autoridad para marcarles el orden y la disciplina en sus vidas, ¿verdad? No pueden ellos sujetarse a autoridad alguna. Así ya hemos conocido a bastantes que llegan y comienzan a decir: no, esto es de hombres, no, esto es incorrecto, no, están mal, no deben hacer así, ¿por qué les hacen caso? ¿Por qué se sujetan a? Y no tienen disciplina. Me tocó escuchar a algunos que decían: no, es que son unos pecadores, ¿por qué me voy a ajustar a ellos si son unos pecadores? Les podemos contestar, como el Señor mismo nos dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y en la sujeción podemos ver el carácter de estos profetas. También los falsos profetas pretenden heredar este don, olvidando que es voluntad absoluta de Dios, tanto llamar al ministerio como otorgar los dones. Hay una escuela por ahí, como estaba la escuela de profetas, también hay escuelas de apóstoles, ya no solo de profetas en la actualidad, sino de apóstoles. Y ellos sugieren y dicen: si no estás bajo la cobertura de un apóstol restaurado, no eres nada, no eres ministro de Jesucristo. Oye, pero si el Señor me llamó, si el Señor es el que me da los dones, sí, pero si no estás bajo mi cobertura, si yo no pongo las manos, si yo no te paso el manto, no eres nada. ¿Cómo? Entonces, lo que dice la palabra y el llamado de Dios, que es irrevocable y que solamente lo da Él, es decir, yo no puedo decir: Padre, dame el don de sanidad y voy a tener el don de sanidad. Si a Dios le place, yo puedo obrar el don de sanidad en mi vida. Pero si a Dios no le place, no es así, hermanos. Y muchas veces estos profetas es como lo hacen: quieren el don de sanidad, fórmense aquí los que quieren el don de sanidad. Los que quieren el don de milagros, de este otro lado. Hermanos, la palabra es concisa, es clara. Está solamente en potestad de Dios, a través del Espíritu Santo, otorgar dones a quien Él quiere. Llamar al ministerio a quien Él quiere. Nosotros solamente somos una escuela para pulir, para perfeccionar a los llamados, pero el don y el ministerio lo da el Señor, no el hombre, no los profetas. Y hay algunos que se proclaman como los que otorgan los dones, los que dan el don. Empieza a identificarlos. Son amantes de los símbolos sagrados de la antigüedad, de otras religiones. En palabras, hermanos, dicho de otra manera, son místicos. Algunas veces son más judíos, más israelitas ellos que Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu es el principal, como el presidente de Israel, pues. Muchas veces estos profetas son tan llegados a la Torah y llegados a todos estos cuestiones que practicaban o que practican los judíos ortodoxos, y llegan a ser ellos más israelitas que el mismo Benjamín Netanyahu, pensando que ahí está la presencia del Señor solamente. Desafortunado que algunos mezclan incluso símbolos de otro tipo de dioses para traerlos al culto cristiano. Tristemente, hay algunos que lo hacen así. Me tocó escuchar en alguna ocasión algunos hermanos que salieron del cristianismo. Digo salieron porque crecieron en el cristianismo y conocieron a Dios o conocieron la palabra en una iglesia cristiana, ya después empezaron a escuchar muchas otras cosas y decían, es que si tú quieres que haya sanidad en las personas, debes de decir el nombre y la fórmula correcta. ¿Cómo? Es que hay ciertos arcángeles y ciertas potestades para que Dios obre, para que Dios trabaje. Y depende de la naturaleza del milagro que tú estás pidiendo, de la intervención de Dios que tú estás pidiendo, debes de citar ese nombre. ¿Le suena familiar? Bueno, pues hay un movimiento muy grande en México, la iglesia mayoritaria, que tienen un santo para cada petición, para cada tipo de necesidad. Algo similar estaban tratando de decirme estas personas. Si quieres que haya sanidad, tienes que decir o pedir en este nombre, por este arcángel. Pero si quieres prosperidad, por este otro nombre. ¿Cómo? La Biblia nos dice que el nombre de Cristo está sobre todo nombre que se nombra, sobre todo nombre que se pronuncia, está el nombre de Cristo Jesús. Y no necesitamos más porque su sacrificio es perfecto y completo para nosotros. Es lo que nos dice la palabra. No ocupamos nada más. Ante Él se doblará toda rodilla. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No podemos utilizar simbologías, cosas místicas de otras religiones que a lo mejor a ellos les funcionó en su momento, pero no vienen de parte de Dios. Debemos ser muy cuidadosos. Muchos de estos falsos profetas, iglesia, amigos, van tras la manifestación de los dones más que tras la voluntad de Dios. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo decirlo, pero el pentecostal, el cristiano pentecostal, es muy amante de los dones, del poder de Dios. Incluso ellos dicen que si no hay sanidades, no hay poder. Si no hay lenguas, no hay poder, ¿verdad? Si no hay alguna manifestación de parte de Dios, no hay poder. Pero hay algunos de los profetas que van tras de esto, que van tras la manifestación. Déjeme decirle que la palabra es clara y enfática. También Satanás se viste como ángel de luz para tratar de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Recuerda el momento en que Moisés está delante de Faraón. Viene Moisés al Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, deja ir al pueblo de Dios. Y su vara se convierte en una serpiente como señal. Como los adivinos que están con Faraón hacen exactamente lo mismo. ¿A qué voy? A veces el poder es imitado. No es el poder de Dios, sino es una imitación de. Muchas veces estos falsos profetas hacen estas manifestaciones del poder de Dios. Déjeme darle un testimonio rápido, todavía tenemos algunos minutitos. Un testimonio rápido, no sucedió aquí en la congregación, esto nos lo compartía otro pastor. Llegó un joven, se convirtió, bueno ya un joven adulto, se convirtió y estaba ahí con él, pero al pastor le llamó la atención que traía un medallón, traía algo en el cuello. Y siempre que lo veía, ya después de algunas semanas, algunos meses, veía que continuaba con este medallón. Y el pastor, el espíritu, le discernió sobre eso que traía colgando y le dijo, pregúntale por qué lo trae ahí. Sí, ¿por qué traes eso ahí? Ah, es que cuando yo era chico tenía muchos problemas de asma, muchos episodios de que incluso hasta me ahogaba. Y mi mamá me llevó con una curandera y me dijo que me pusiera, o le dijo a la mamá, que se pusiera esto, que con esto se iba a curar. Dice, no hombre, pastor, mejor que el collar de limones, desde entonces he estado bien. Dijo aquel joven, dijo, ah, perfecto. El señor habló al pastor, le dijo, quítatelo. Pero es que si me lo quítatelo, se lo quitó. En el momento que se lo quitó, vino un ataque de asma a aquel joven, empezaron a orar por él, fue sano en el nombre del Señor, pero el medalloncito adentro traía una inscripción o una cosa que decía, su alma cambio de salud. Fíjense qué interesante. No estoy diciendo que esto pasó en la iglesia, esto pasó ya cuando el joven llegó a la iglesia, pero también hay poder que no viene de lo alto. Y hay ocasiones que hay estos profetas, estos amigos que no vienen de Dios haciendo obras. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. antes de buscar el poder, antes que buscar esta manifestación del poder, tenemos que buscar que ese profeta busca la voluntad de Dios, busca agradar a Dios. Hay ocasiones, como le decía el Señor al apóstol, cuando oraba el apóstol: Señor, sáname de este aguijón de mi carne, sáname por favor de esto que tengo en mi carne. Y el Señor fue contundente y le dijo: bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué le costaba al Señor sanar a Saulo, a Pablo? ¿No podía acaso hacerlo? Claro que sí, pero la voluntad de Dios fue otra. Hay ocasiones en que tenemos que entender que no es la manifestación espectacular de algo, sino es la voluntad de Dios. El profeta estará siempre sujeto a la voluntad de Dios. Otra característica: los falsos profetas son muy populares. No tienen problema con nadie. No se enemistan. Tienen un criterio muy amplio. Muchas veces los falsos profetas, esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque no están viendo el error y no quieren corregirlo. A lo mejor alguien está haciendo mal, a lo mejor alguien no está en lo correcto, pero a ellos no les interesa corregir, no les interesa enemistarse. A ellos les interesa estar bien con todos, tener esa aceptación, tener esa popularidad. Muchos de los profetas de la antigüedad estaban enemistados con el pueblo. ¿Recuerda usted el episodio de Ananías y de el profeta Jeremías? Recuerda este episodio. Llegó Ananías y le profetizó al rey Sedequías y le dice: Rey, en 2 años el Señor va a romper el yugo de Babilonia y mira que van a regresar todos los utensilios santos de la casa de Dios. Y se empezó a burlar a Jeremías. Eso ha dicho Jehová. Séllalo, séllalo y así será. Dice: mira, rey, no le hagas caso a este. No va a ser así. Es más, si quieres vivir, entrégate al yugo de Babilonia, si quieres vivir. Esto no le gustó para nada al rey. Jeremías amonestó, dijo: no, no es este el camino. La palabra de Dios es otra. Tenemos que caminar por acá. A muchos nos gustaría tener a Ananías aquí de profeta, que nos dijera esas cosas. No quería hablar de esto, pero hubo algunos maestros, algunos apóstoles, que cuando comenzaba la pandemia, empezaron a reprender al coronavirus. El coronavirus como tal es una enfermedad, o el COVID como tal es una enfermedad, tenían que reprender a la gente. Y empezaron: te secas y te mueres y te vas y te... ¿Qué cree, hermano? Que en esos lugares donde empezaron a reprender, se prendió. ¿Qué diríamos en ese momento? ¿Qué diríamos en ese momento? ¿La voluntad de Dios o la voluntad del hombre? Ellos no predican de forma doctrinal. Todo es una anécdota. No hay una enseñanza, no hay una edificación, algo que les decía. Utilizan muchas cosas de la cultura actual, de la cultura contemporánea, pero ellos no tienen una doctrina para estar predicando, una doctrina definida. Todo es bendición, todo es prosperidad. Normalmente un profeta es esto: habla al oído, endulza el oído, te va a ir bien, vas a tener el favor de Dios, todo te va a ir bien, todo va a estar color rosa en tu vida. Y así fue para Israel hasta que pecaron. Vio este episodio cuando ellos pecaron y se fueron tras los dioses, tras los ídolos, que cometieron fornicación y que participaron del ofrecido. En ese momento hubo 24 mil muertos en el pueblo de Israel. Les iba a ir bien, pero no por lo que había dicho el profeta. Les iba a ir bien porque ellos guardaban a Jehová, el camino de Jehová y la rectitud. Les iba a ir bien porque ellos tenían el temor de Dios en su vida, en su corazón. Es por eso que te va a ir bien, iglesia. No porque venga alguien y te lo testifique, no porque venga alguien y lo declare. Más allá, a ti te va bien porque has puesto tu confianza en Dios. Te va a ir bien porque tu camino es el camino que ha trazado el Señor. Pero ellos a veces, los falsos profetas, no tienen una predicación doctrinal basada, pues, en la doctrina. No hablan una predicación para que la gente deje el pecado. Esta es una característica fundamental de estos profetas. Les decía, ellos hablan solo de bendición, te va a ir bien. A veces les preguntamos, oye, ¿por qué te cambiaste de iglesia? ¿Por qué estás yendo a tal iglesia? Porque pura bendición, puro gloria a Dios, pura aleluya. Y allá no me dicen que me voy a ir al infierno. Pues déjame decírtelo yo, que si no haces la voluntad de Dios y no aceptas a Jesucristo y su vida, ahí está. Eso no se borra. Pero a veces hay ocasiones que los profetas que no vienen de Dios no hablan al respecto. Adormecen esa parte de nosotros. No es porque debamos tener miedo a nosotros a llegar a un lugar de condenación. Ese no es el objeto, hermanos. Pero debemos estar también conscientes que el pecado existe. Y debemos llamarle por su nombre. No solamente falla, no solamente error, no solamente un desliz. El pecado debe ser llamado por su nombre, pecado. Y cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha mandado, cuando no estamos en su voluntad, estamos en pecado. Cuando nosotros no hacemos lo bueno, sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, la palabra de Dios nos dice que es pecado. Mire, Jesús fue más allá. Si oíste que si alguien toma a una mujer, ¿verdad?, para adulterar con ella, bueno, pues esto es pecado. Yo te digo, dice el Señor, si la codicias con tu corazón, entonces todo esto es lo que tenemos, debemos de tener mucho cuidado, iglesia, porque hay unos que no hablan al respecto, dejan fuera. Hay gente que no quiere escuchar sobre el pecado, no quiere escuchar qué pasa si no obedecen a Dios, solamente quieren la bendición. Pero el profeta que viene de Dios habla y dice, Jonás, un profeta un tanto desobediente, pero que al fin y al cabo se ajustó a lo que dijo el Señor, llega a Nínive y empieza a hablar de la situación que tenía aquella ciudad, aquel pueblo, pero también viene, aparte del pecado, viene la promesa, pero si se arrepienten, eso es lo que debe de hacer uno que viene de parte de Dios. Tu pecado te separa de Dios, pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un profeta que viene de lo alto. Finalmente, un profeta que viene de Dios habla de cargar la cruz cada día. ¿Cómo? Si el sacrificio ya fue hecho. Hay muchas veces que se habla del sacrificio de Cristo, pero no se habla del sacrificio vicario, es decir, que fue por mí. Yo debería estar en esa cruz, pero Él sufrió por amor a mí. Y la palabra dice también que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Jesús nos habla y es contundente. El que quiera ganar su vida, pero por mi causa pierda su vida, va a ganarla. Pero el que quiera seguir viviendo a su antojo, el que quiera seguir viviendo y dando rienda suelta a su carne, el que quiera conservar pues el placer de su vida, tenga cuidado porque la va a perder. Tome su cruz cada día. No, la predicación del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, iglesia, no es meramente algo filosófico. No es solamente una idea, es un estilo de vida. Nosotros debemos salir y ser diferentes, salir y ser guiados por el Espíritu de Dios. Estar atentos a que Dios nos hable al oído, que Dios hable a nuestro corazón y obedecerle. No hagas, no digas, no te conduzcas de esta manera. Este es el lugar correcto. Este es el lugar por donde tienes que ir. Es por acá. Tienes que tomar tu cruz. Si algo no te gusta, quizá algo no en tu carne quieres hacerlo, pero no es lo correcto. Eso es tomar nuestra cruz cada día. Eso es tomar la cruz cada día. Y los falsos profetas no lo enseñan. Iglesia, como yo les decía al principio, hay ocasiones que parece más fácil, más cómodo comprar lo falso, comprar la piratería. pero trae consecuencias terribles, devastadoras. Yo les ponía un ejemplo de un billete, les ponía el ejemplo de un producto de salud, las consecuencias que puede generar, acarrear en tener un producto falso. Si usted está siguiendo un profeta, un evangelio que no es el correcto, como Balaam, tenía algunos aspectos que parecía que era un profeta que venía de Dios, pero su corazón no estaba con él. Su deseo no era agradar a Dios. Lo vimos que termina incluso dando un consejo en contra de Israel, contra de lo que Dios le dijo. No es un profeta que venía de Dios. Es muy importante que nosotros como iglesia estemos apercibidos, atentos, de dónde escuchamos el mensaje. ¿Qué tipo de enseñanza estamos escuchando? ¿Qué tipo de profecía estamos dejando entrar a casa? ¿Dónde está siendo edificada nuestra alma? Veamos los que nos traen palabra del Señor. Analicemos, observemos los frutos de aquellos que se dicen ser profetas que vienen de lo alto. No vaya a ser, hermanos, iglesia, que a la larga las consecuencias sean terribles, desastrosas. Que veamos a nuestra familia destruida. Que veamos quizá a nuestra familia hundida en los vicios. Que veamos a nuestra familia separada del amor y del temor de Dios. Tengamos mucho cuidado con la profecía que nosotros escuchamos. Con lo que dejamos ingresar a casa, al corazón. Esta palabra es nuestra luz y nuestra guianza. Nunca falla, nunca falla. ¿Qué le parece ahí en casa, en su hogar? Vamos a orar al Señor para que Él siga dando ese discernimiento, para que Él siga abriendo nuestra mente, nuestro corazón, pero que también nosotros estemos, hermanos, atentos al oído de Dios, porque Él habla a nosotros. Él nos guía y Él nos quiere decir por dónde es o por dónde debemos evitar. Dios quiere hablar a su iglesia hoy. Dios quiere guiarlo ahí en casa. Dios quiere guiarlo para que su vida sea edificada. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por aquellos hombres, mujeres, maestros, profetas que tú has levantado a través de la historia y a través del tiempo. Gracias, Señor, porque sin duda tú los has puesto y los has dejado, Señor, y los has enviado a nuestra vida para que tengan ese consejo, esa dirección, para que ellos marquen ese camino. Gracias, Señor. Gracias por aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos maestros de escuela dominical, aquellos predicadores, aquellos pastores impactados, Señor, con bendición de lo alto, que se han dejado usar, que se han dejado utilizar. Gracias por ello. Pero también te pido, Señor, abre el corazón, abre la sagacidad, que nosotros podamos estar atentos y detectar aquellos lobos rapaces vestidos como ovejas, Señor, que están en medio de tu pueblo, aquella cizaña que ha crecido con el trigo, que a veces da consejos incorrectos, que a veces, Señor, quiere llevarnos por el camino del mal, que a veces quiere atenuar las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia. Señor, ayúdanos a estar atentos para aquellos personajes que quizá han llegado y nos han dicho: no es malo, no pasa nada, eres muy legalista, esto no va a trascender más allá. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, a detectar esos momentos, Padre, de aquellos enviados, de aquellos mensajeros que no provienen de ti y podrían desviar nuestros pies, podrían llevarnos, sí, a una senda más amplia, a una senda más fácil, a una senda incluso, Señor, quizá más agradable, no a una senda angosta, no a un lugar pequeño, estrecho, por el que debemos de entrar. Ayúdanos a estar atentos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Danos esa dirección. Es muy importante es muy importante, Señor, para nuestra salud espiritual, para nuestra vida eterna, estar atentos a los mensajeros que tú has enviado, Padre. Gracias, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.